12:09, entramos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves 16 de mayo en el tiempo dedicado a la participación ciudadana y a la información también que nos llega por parte de los diferentes componentes de la Corporación Municipal. En este caso le llega el turno al Grupo Municipal Popular. Nosotros vamos a hablar con su portavoz, con Manuel Toro, que ya nos acompaña en la sintonía de la mañana a través del espacio Cosa de Todo. Manuel Toro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, y a todos los abriqueños. Bueno, pues ya saben que a partir de este momento pueden comenzar a plantear sus preguntas, sus demandas, sus dudas en torno al ámbito del trabajo que se desarrolla por parte del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ubrique, porque es precisamente ese el tema que vamos a abordar durante los próximos minutos, durante la próxima hora aquí en Cosa de Todos. Pueden, bueno, pues formular ya si lo desean para que no se vayan acumulando al final las cuestiones, y nosotros, conforme vayan llegando, iremos procediendo a introducir todas esas demandas, peticiones y preguntas que puedan plantear nuestros oyentes. Mientras, bueno, pues vamos a conocer, como decíamos antes, el trabajo que se desarrolla en el Ayuntamiento de Ubrique por parte del Grupo Municipal Popular. Es el objeto principal, ¿no?, de este espacio, conocer esos asuntos. Y querías comenzar hablando del tema de las inundaciones en nuestro municipio y haciendo referencia además también al encuentro que se va a mantener precisamente en el día de hoy entre el Ayuntamiento y la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico. Cuéntanos. Bueno, nada, son temas muy importantes, gracias, Rocío. Son temas importantísimos que, sin duda, independientemente del trabajo que ya hizo el Grupo Popular, tanto en un tema tan vital como el Plan General de Urbanismo, que parece ser que para el Grupo Socialista el trabajo que realizó y que se llevó a pleno en diferentes ocasiones y donde tuvo bastantes meses de información de cara a los ciudadanos, cuando viene el Grupo Socialista parece ser que el Grupo Popular no hizo nada en cuanto al PGO, y está claro que se hizo un buen trabajo, gracias también a todas las quejas y sugerencias de los vecinos de Ubrique. Se mejoró un tema tan especial e importante como es el Plan General de Urbanismo, donde ahí incidimos en temas tan importantes como inundaciones, circulación, temas importantes para el pueblo de Ubrique. Quiero dejarlo claro que parece ser que no hicimos nada en esos 4 años y eso es totalmente incierto. Bueno, viendo también que ya ha pasado un espacio importante, ¿no? Casi un año y 10 meses, si no mal me sale la cuenta, ¿no? Porque también dicen que cuando se han quitado 200 aparcamientos en la zona de la calle Azorín y demás, pues parece que no sé contar. Y sé contar perfectamente porque se han quitado ahí 200 aparcamientos, porque me lo han dicho muchísimos vecinos de esa zona. Realmente, y en concreto, he estado hablando también con compañeros en el Parlamento andaluz para que transmitan temas tan importantes y vitales para el pueblo de Ubrique. Gracias a Dios, pues las lluvias están lloviendo de manera prudencial, pero hay que ser también previsor porque pueden llegar fechas donde las lluvias pues hagan daño, igual que han hecho daño en otras ocasiones al pueblo de Ubrique. Entonces, sí hemos trasladado nuestra preocupación en cuanto al tema de las inundaciones, que se haga también la correspondiente consulta de qué va a hacer la Junta de Andalucía en un tema tan especial y tan importante, cuando ya la propia Junta de Andalucía tenía catalogado a Ubrique en nivel A para realizar las inversiones, independientemente del Plan General del Urbanismo. Y entiendo que es una cuestión importantísima y por ese motivo se van a hacer preguntas a través de nuestros compañeros en el Parlamento andaluz, que independientemente de la reunión que se va a mantener con la Dirección General, entiendo que deberíamos de haber sido invitados, porque hago recordatorio que, siendo alcalde Manolo Toro, cuando tocábamos temas tan importantes como medioambientales, como el tema de inundaciones, invité siempre a todos los grupos de oposición para que estuvieran informados, igual que yo estaba en ese momento. Me parece que deberíamos estar los portavoces de los grupos de la oposición en temas tan importantes como el tema de las inundaciones. Y asimismo, pues por supuesto, preguntas que vamos a hacer referencia también en el Parlamento, en el siguiente pleno, pues temas de la variante y la circulación, que sí se quedó un trabajo detalladamente bien hecho en el trabajo del Plan General de Urbanismo y que sin duda son temas también vitales e importantes para el pueblo de Ubrique. Pues son los aspectos que quería destacar, ¿no?, en torno a ese trabajo que se está desarrollando y en el que, bueno, pues la demanda de proyectos importantes para nuestra localidad, tal como el de inundaciones, tal como el de la circunvalación, se van a llevar al Parlamento andaluz. Sí, no, dentro de ese plan, como he hecho referencia, ¿no?, iniciando el tema de las inundaciones del y en sí el Plan General de Urbanismo, pero dentro de ese plan, que de alguna manera se, también por el equipo del gobierno actual se debe poner en funcionamiento también cuanto antes el trabajo de que el trabajo técnico se finalice ya cuanto antes, porque claro, esto también perjudica a que temas de zona residencial, zona también industrial, pues de cara al futuro de Ubrique hay que ir pensando ya, ¿no? Así, precisamente ayer estuve presente en una reunión de era el portavoz del grupo de la oposición junto con el equipo de gobierno, estaba el Grupo Popular nada más, donde había el sorteo de las 8 parcelas que quedan en el suelo industrial y se presentaron pues 12 diferentes solicitudes. Y la verdad, pues, según la reunión de ayer, nos quedamos sin suelo industrial. Por lo cual, el equipo de gobierno actual se tiene que poner las pilas cuanto antes para que, de nuevo, se busque en aquella zona industrial como zona residencial. Y también, importantísimo, aparte de lo que he hecho referencia, pues, el tema de problemas de aparcamiento importantes que sigue habiendo en Ubrique y que el equipo del gobierno actual pues sin duda tendrás que seguir buscando soluciones. Otra de las cuestiones que quería hacer referencia es la relativa a las carreteras y a las conexiones de Ubrique con el resto de localidades. Sí, en esto vamos a ser reiterativos continuamente hasta que y buscaremos también el apoyo de colectivos y asociaciones, porque vamos todos salimos también, cuando salimos de Ubrique, la carretera está total, cada vez en peores condiciones. Necesitamos que la Junta de Andalucía deje ya al margen, porque no tiene, sin duda, pues olvidado totalmente esa carretera que necesitamos desde Ubrique, desde el Barestó hasta el Mojón. Está en malísimas condiciones. Y observamos que en esta semana, porque ya la Junta de Andalucía tiene un presupuesto de casi 4,5 millones de euros para la carretera Manilva o Gafín Manilva, y que creo que se han iniciado ya esas obras, y sin en cambio en Ubrique, bueno, aquí aguantamos carretas y carretones, parece que aquí no existimos, y cuando la Junta de Andalucía tiene perfectamente información, porque ya nos dedicamos nosotros en la anterior legislatura de presentar 4 proyectos de que es necesario en el estado actual de la carretera, no solamente por el estado y por la seguridad, sino sin duda de cara a, si queremos que tengamos importante referencia en cuanto a turismo, yo creo que en esta carretera es difícil que queremos un importante incremento de turismo cuando tenemos unas carreteras malísimas y tercermundistas, ¿no? Estamos ya en el siglo XXI. Y parece mentira que por parte de la Junta de Andalucía, que es la competente en esta carretera, pues nos siga teniendo olvidado, y también vamos a estar haciendo consultas en el Parlamento andaluz desde cuándo, de una vez por todas, se van a iniciar esas obras en Ubrique, como a sí mismo también, ya hice referencia en el espacio de la semana pasada en cuanto al tema de la depuradora de Ubrique, que sin duda necesita una inversión importante, y además el Real Decreto de la Junta de Andalucía del año 2010 está aprobado Ubrique con 1.300.000 euros y hasta la fecha de hoy pues la Junta de Andalucía no tiene todavía ni planteado, según ha dicho la alcaldesa, no tiene todavía referencia concreta de cuándo se van a iniciar esas obras, cuando estamos viendo que, por ejemplo, hay en otras localidades, como Arcos, pues se van a invertir 5 millones de euros en la nueva depuradora, y aquí en la Dubrique, pues parece ser que estamos también olvidados de la faz de la tierra. O sea, queda esa denuncia también, ¿no?, que se plantea por parte del Grupo Municipal Popular en torno al estado en el que se encuentra la estación de agua depuradora, ¿no?, de nuestra localidad, y el planteamiento de soluciones a este respecto, ¿no? Sí, no, en este tema entendemos que la Junta de Andalucía tiene abierto otras inversiones para otras localidades en las sierras o en Andalucía, pero en este caso el Grupo Socialista, ¿no?, entiendo que debería tener unas puertas más abiertas para que la Junta de Andalucía realmente realizara inversiones importantes en Ubrique, y bueno, yo no las estoy viendo. Entonces, como grupo de la oposición, tengo la obligación de hacer fiscalización de lo que hace el equipo de gobierno actual y, lógicamente, demandar aquellas infraestructuras para la mejora de nuestro pueblo. Creo que es lógico y responsable, ¿no? Pues esos son los temas que preocupan al Grupo Municipal Popular, como decíamos, hoy en Cosa de Todos. Otra de las cuestiones, los caminos rurales, también es uno de los asuntos que quería demandar, ¿no? Sí, no, es que, vamos, podemos estar perfectamente toda la hora que tenemos hoy y hacer mucha relación de muchas cuestiones que están en malas condiciones y, bueno, que se nos demandaba también en el equipo anterior. Tenemos ahí la DGAD por parte de la Junta de Andalucía en el tema también de inversiones de caminos. Son muchos los caminos que están en malísimas condiciones y que, sin duda, pues se deben de solicitar a la Junta las inversiones correspondientes, ¿no? Porque realmente en los presupuestos de la Junta de Andalucía del año 2017 no aparece para Ubrique absolutamente nada de inversiones. Entiendo que si no aparece nada de inversiones es porque no se ha solicitado. No es una cuestión de que sea un olvido, no. Es que si no se ha presentado ninguna documentación en cuanto a este tema, por supuesto no van a aparecer los presupuestos caídos del cielo, ¿no? Se debe solicitar, y esa es la obligación del equipo de gobierno actual, que sin duda no se pare de pedir inversiones en todos los aspectos, tanto en caminos, como en depuradora, como en inundaciones, como en carretera, y toda aquella inversión que venga a Ubrique, pues sin duda será beneficio de nuestro pueblo. ¿De qué caminos rurales estamos hablando? ¿Cuáles son los que plantea el municipal? Bueno, hay caminos, por ejemplo, está el camino de Fátima, está el camino de los Gamonales, está el camino de Najal, está la zona de Arana, hay muchísimos caminos. Podría hacer una lista, no los tengo aquí ahora mismo a mano, pero sí recuerdo eso y ahora mismo, pero hay muchísimos caminos en mal estado que sin duda son importantísimos para el estado de los propios caminos, para el acceso de los vecinos, pero sin duda también el Grupo Popular ya había hablado en varias ocasiones con la Consejería de Medio Ambiente, pero también temas medioambientales. El Ubrique es una zona que se puede desarrollar, un turismo de senderismo, el que se hace. Si se hacen, sin duda, inversiones sobre esos caminos y nuevas rutas, será inversiones que se van a realizar. Si se realizan inversiones, crean empleo, pero sin duda también la mejora de esos caminos, la señalización de esos caminos para que sigamos haciendo turismo rural de mejora en ese aspecto, siempre va a ser necesario y fructífero para nuestra población, entiendo yo, ¿no? Pero vemos también los medios de comunicación, escrito y no, también, que son inversiones que estamos viendo en otras poblaciones, y no estamos viendo inversiones importantes en Ubrique, ¿no? Porque parece ser también que ahora se hace un listado, ¿no?, de lo que hizo el gobierno actual, lo que está haciendo, y parece ser que lo que estuvimos antes ahí no hemos hecho nada, ¿no? Cada uno hará su venta política de lo que crea conveniente, pero no, es una mentira que se ven, ¿no? Pues una de las prioridades en este caso para el Grupo Municipal Popular sería el arreglo de esos caminos rurales, ya no solo para lo que son los propios usuarios, sino también para su explotación dentro del marco turístico, ¿no?, que ha señalado. Claro, hay una cuestión, ¿no? Más lo da el concejal de turismo, da referencia, que yo no voy a decir que en ese caso no sea cierta. Hay un incremento del turismo, pero el turismo sigue... Tenemos ahí un tema, y eso tenemos que trabajar en conjunto todos. El turismo en Ourique todavía no estamos a años luz. Sí estamos observando, ¿no?, que son muchos los autobuses que vienen, pero es un turismo que da el paseo, no se gasta en duro. Realmente, cuando hacemos eventos, la subida a Ourique, otros eventos deportivos, los de Pantanera o así, otros muchos eventos en Ourique, sí conseguimos traer un turismo que al final sí gasta dinero, que come en Ourique, que se gaste dinero en Ourique, que gaste dinero en los comercios. Entonces, ese es el turismo que tenemos que seguir trabajando. Hay otras poblaciones donde el tema de camino de sendero viene un turismo que gasta dinero. Entonces, tenemos que ir buscando en esas cuestiones también un turismo que realmente no venga a dar una vuelta, sino que pernocte en Ourique, se vaya a comer en Ourique y que al final esa economía pues se note en la población. En el turismo, no solamente anterior o actual y siguiente, hay que trabajar mucho en este tema de la materia de turismo, porque queda muchísimo por hacer. Y sobre todo, bueno, pues con la puesta en valor de ese turismo de naturaleza, ¿no?, que es por lo que aboga en este caso el Grupo Municipal. Sí, vamos, tenemos un claro ejemplo, ¿no? Si estos los datos también, nosotros apostamos, porque lleva muchísimo tiempo cerrado, ¿no?, el Ocuri, hicimos una inversión en poner la puesta en valor, y la verdad, no solamente ya hay una familia, se lo están cortando bastante bien, pero realmente el espacio que estaba cerrado, son muchísimos los datos importante de turismo que durante el año pues viene. Entonces, claro, esa puesta en valor ha hecho un índice también de turismo que va a ver el yacimiento, se queda a comer y estamos haciendo un turismo de nuestra historia y además también rural. Hay cuestiones ahí también importantes que se nos han también denotado también a nosotros mucho cuando estábamos en gobierno, el campamento no está teniendo actividad, el trasvase está cerrado, el del museo también, Tabina también. Sí, son muchos aspectos, muchas cuestiones importantes todavía que no se han solucionado, ¿no? Ya también han pasado 100 días y estamos ya un año y 10 meses. Y quizá pues el Grupo Popular, en que en cierta forma pues también era un poco pesado, ¿no? Daba el coñazo ahí, porque hay que dar el coñazo, ¿no?, a otra consejería y a otra administraciones, sean de la Junta, del Gobierno, sean sin duda también de la Diputación, pues hay que estar ahí sin duda planteando guerras para que todas las inversiones que puedan llegar para mejorar las infraestructuras de Ourique, bienvenidos sean. Pues hemos repasado el ámbito turístico, ¿no?, y dentro de esos planteamientos que llegan por parte del Grupo Municipal Popular. Vamos a quedarnos además también hablando de otra serie de cuestiones, por ejemplo, el tema de los aparcamientos, ¿no?, que es otro asunto al que te quería referir. Sí, el tema del aparcamiento, por eso te digo, es decir, en el tema de aparcamiento seguimos teniendo un grave problema en Ourique, ¿no? Ya hice referencia en mi espacio anterior, en la semana pasada, que está muy bien esa inversión que se ha hecho en el jardín, de tantos aparcamientos y que sin duda pues son importantes que, pero también ahí en ese espacio se ha dejado un poco olvidado el tema de parques para críos, ¿no? Porque sí hice referencia, que por eso también me han hecho un poco la réplica el Grupo Socialista, porque dije que se habían quitado en la zona de la calle Azorín también pues 200 aparcamientos y no me lo he invitado, yo no me lo he inventado, así precisamente he hablado con algunos de los vecinos de esa zona y haciendo referencia de la cantidad de vehículos que se habían quitado de esa zona, ¿no? Que sí que entendemos que es una zona privada, pero que sí que se han quitado casi 200 aparcamientos en esa zona. Y realmente pues hace un estropicio ahí a los vecinos de esa zona. Y lógicamente, pues el equipo del gobierno actual tendrá que buscar también soluciones a ver de qué manera el problema de aparcamiento en Ubrique vamos buscando soluciones. Ellos tienen ahora mismo la responsabilidad y en ese aspecto pues había temas importantes dentro del plan general de urbanismo que hay que poner en funcionamiento cuanto antes para seguir solucionando problemas en el casco, en la zona industrial, también hay problemas de aparcamiento ya, nos damos por ahí una vuelta y también un gran problema de aparcamiento. Entonces, un tema y un debate importantísimo donde el equipo de gobierno actual, también como los grupos de la oposición, pues tendremos que debatir sobre un tema tan vital como es los aparcamientos. El tema de los aparcamientos, una de las cuestiones que quería destacar dentro del ámbito municipal. Luego, además, también hacía referencia anteriormente al suelo industrial, ¿no? Y a esas solicitudes para acceder al sorteo de 8 parcelas de suelo industrial. Sí, ayer se me convocó por parte de la señora alcaldesa, donde estaba presente solamente, en este caso le tocaba al Grupo Popular, como grupo de la oposición, para abrir la correspondiente documentación de los sobres en base a las diferentes empresas que han solicitado suelo. De las 8 parcelas actuales, pues han solicitado 12 empresas diferentes la solicitud de ese suelo. Y allí pues se vio, como digo, toda la documentación. Ahora tanto el secretario general como los técnicos del ayuntamiento tienen que dar la veracidad y el detalle de esos documentos, comunicárselo a los correspondientes empresas, cuáles son las que han sido en este caso agraciadas por esa parcela, por lo cual lo que sí observamos que ahora mismo pues suelo industrial, una vez que se hayan hecha la correspondiente sección de ese suelo a esas empresas, pues tenemos 0 suelo industrial. Por eso, y tan importante y vital que dentro del plan general de urbanismo ya había un tema tan importante como es la búsqueda de nuevo suelo industrial, pues este tema, como digo, mientras tanto no se agilice y de alguna manera busque solución al suelo industrial, pues estamos ahora mismo con 0 suelo industrial. Y es un tema vital porque actualmente pues el trabajo que se ha hecho también en la legislatura anterior en cuanto a suelo industrial, pusimos en funcionamiento bastante suelo, se trabajó bastante importante también en inversiones de suelo industrial como la inversión que realizamos de Zona Franca a través de la 10 Naves Nido, y realmente es un tema importante de que se busque cuanto antes suelo industrial, pues pueden también posiblemente solicitar otras empresas inversiones en Ubrique. Y estaríamos con suelo sin suelo industrial. Ya, lógicamente, pues será competencia del equipo actual pues dar información en ese aspecto de la reunión que se mantuvo ayer. Pero la valoración entonces por parte del Grupo Municipal Popular en torno a este asunto es la extinción, ¿no?, de suelo industrial. Sí, en este caso, hombre, sin duda agradecer cómo están las cuestiones, ¿no? Que haya interés. En este caso, pues, es positivo, ¿no? Porque según la relación que tuve la oportunidad de ver ayer, eran pequeñas y medianas empresas de Ubrique y que sigan apostando, sin duda, por hacer inversiones en una inversión que, por muy poco, entre suelo y nave, pues son 120.000 euros de inversión, pues es importante que siga habiendo interés. Sin duda, una empresa era porque se trasladaban dentro del interior del casco de Ubrique, allí al polígono, otras propias que estaban también, algunas tenían ya naves en zona franca, que están del régimen de alquiler y que querían adquirir también suelo industrial. Entonces, sin duda, hay que agradecer que haya iniciativa en ese aspecto, pero entonces lo importante que esa iniciativa que hubo ayer da de que suelo industrial no haya, Entonces, hay que ponerse la pila en este aspecto porque, la verdad, esto no ocurre nada más que en Ubrique. Es decir, tú sales de Ubrique a, en otros polígonos industriales, estás viendo, se vende, se alquila y literalmente aquí en Ubrique el problema que hay ahora mismo, el problema de aparcamiento en la zona industrial y el problema que no tenemos suelo cuando se hayan cedido estas parcelas, por lo cual es importante ponerse las pilas y ponerse a dar la pata en el culo para que se busque el tema en aquella zona donde está planteado el PGU, nueva zona residencial para aquella zona y nueva zona industrial. Bueno, pues son una de las cuestiones. Luego, además, también querías hacer referencia nuevamente a la presentación, creo que fue la semana pasada, en registro de entrada el Partido Popular de, bueno, pues precisamente la declaración simbólica, ¿no?, de Ubrique como libre del impuesto de sucesiones y donaciones de la Junta de Andalucía. Y es uno de los aspectos también que ha generado interés, ¿no?, durante estas últimas semanas. En cuanto a debate público y demás, y quería volver a recoger ese tema, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros presentamos el día 7 de marzo por escrito la moción donde el Grupo Popular, lo estamos haciendo también a nivel andaluz, todo el Grupo Popular en todas las localidades que está presente el Grupo Popular, pues estamos presentando esta misma moción, porque entendemos además es un trabajo que el Grupo Popular lleva 13 años presentando en el Parlamento andaluz. 13 años y donde el Grupo Popular lo que está pidiendo de alguna manera en la comunidad autónoma el impuesto de sociedades signifique solamente un 1% simbólico como tributación, y que de alguna manera con ese 1% lo que estamos haciendo es que a efecto de control y lucha contra el fraude fiscal no se quite solamente el impuesto, puesto que suponga realmente un 1%. Esa es la declaración del municipio de Ubrique como libre de impuestos de sucesiones y donaciones. En este tema, independientemente también, lo que hago referencia es que ya en el año pasado el Grupo Popular presentó 330.000 firmas en el Parlamento de los andaluces, entendiendo que este impuesto la Junta de Andalucía pues tenía que tomar cartas y asuntos en este aspecto para que, como digo, ese tipo de gravamen que es súper alto, pues solamente suponga el 1%. Porque, curiosamente, también las únicas comunidades autónomas donde se cobra el impuesto de sucesiones en ese tipo de gravamen es la comunidad autónoma de Andalucía, en Extremadura, Asturias y Aragón. Curiosamente, son comunidades autónomas donde gobierna el Partido Socialista porque todas las comunidades donde gobierna el Grupo Popular, como digo, pues en algunas están exentos y en otras pues existe solamente ese 1% significativo. Indudablemente también esta es una competencia que tiene la Junta de Andalucía desde el año 1987, quien tiene las competencias en este aspecto. Entonces, claro, aquí había un debate de que si rico sí o rico no. En este aspecto hay que aclarar que en estos 13 años que el Parlamento andaluz ha estado entregando el Partido Popular sí ha habido modificaciones. El año pasado hizo una modificación el socialista en cuanto al tema de donaciones, que sin duda pues ha sido beneficioso para muchos andaluces. Bueno, pues hay alguna que otra pregunta. No sé si quiere continuar informando, ¿no?, sobre el trabajo del Grupo Municipal Popular, o pasamos directamente, ¿no?, a... Sí, no, además traía varios ejemplos, ¿no? Sí. Varios ejemplos que salían en periódicos y para hacer referencia, ¿no? Porque se entiende que el impuesto a asociaciones es un impuesto de ricos, no un impuesto de ricos, es un impuesto que, como digo, la propia Junta de Andalucía modificó el año pasado. Pero precisamente el otro día, una publicación del 15 de marzo, ¿no?, me llamó la atención, estaba leyendo y hago referencia a este detalle, ¿no? Resulta que hay una mujer en Granada y que tiene 85 años, está estando en ese empleo desde hace 3 años y mantiene una familia con un socio de 426 euros al mes y la ayuda de la pensión de su padre. Al fallecer su padre, hereda una casa de 68.000 euros. De una casa, valor catastral, 68.000. La Junta de Andalucía decía que, según 250.000, no se pagaban duro. Curiosamente, esta casa está valorada en 68.000 euros. Acude al simulador de la Consejería de Hacienda para comprobar que no tiene que pagar nada. Y resulta que la simulación que hace en la página web de la Consejería le dice que tiene que pagar 65.000 euros de los 68.000 que vale la vivienda. Un poco más, y tiene que pagar más de lo que realmente vale la vivienda. Y no lo digo yo, no me lo estoy inventando. Es un documento que tú estás viendo delante mía, que lo acabo de sacar ahora mismo, y hay otros aspectos en el tema de sucesiones. Pero eso es a lo que te estás refiriendo. ¿Cuál es la fuente? Que no lo he entendido. Esta es la fuente del periódico ABC del 15 de marzo. Y habla sobre tres casos sobre el impuesto de sucesiones, y podía sacar muchos otros ejemplos que sí he estado viendo. Yo no estoy, lógicamente, que es en contra de que por lo menos ese debate entre y se tenga en cuenta para que este tipo de impuestos, pues, como digo, sea un municipio libre de impuestos de sucesiones y donaciones. Pues vamos con las preguntas, ¿se te parece, Manolo? Vamos a destacar algunas de las cuestiones de nuestros oyentes que, bueno, pues quieren hacer referencia a distintas situaciones, sobre todo, como siempre decimos, dentro del ámbito del mantenimiento urbano, ¿no? Una vecina de Los Pinitos, en primer lugar, dice, manifiesta lo bien que ha quedado la zona después de las obras, pero pide que se reorganice un poco el caos en cuanto a la zona de aparcamientos. Comenta que debido a las malas prácticas de algunos conductores no se puede aprovechar al máximo la importante bolsa de aparcamiento, sobre todo vehículos que ocupan varias plazas cuando aparcados de mala manera, o motos que ocupan el sitio de coches. Y bueno, pues hace esa demanda y esa denuncia también, ¿no?, de la situación. Sí, no, yo la trasladaré al equipo de gobierno actual, la responsabilidad que tiene este aspecto, y sin duda es una zona en este tema complicado también. Hay que buscar por aquella zona también una solución. Una zona problemática en aparcamiento. La verdad es que calle Jesús, calle Pinito, esa zona, hay una cantidad enorme de vehículos también, y hay que buscar soluciones en ese aspecto. De todas maneras, trasladaré al equipo de gobierno actual, pues, la sugerencia y la queja que hace esta vecina. Una bolsa de aparcamiento, la de Los Pinitos, que se suma también dentro de ese entorno a la AI, ¿no?, y a los nuevos aparcamientos en la zona del Jesús. Dice más oyente, ¿por qué han cambiado los contenedores de la calle Peligro a la calle Concejo? Es una pregunta que realiza. De la calle Peligro a la calle Concejo. Peligro a la calle Concejo. Y anticipa además también el oyente o la oyente la propia respuesta. Dice, los vecinos de la calle Peligro quieren que lo pongan otra vez donde estaban. Dice, lo que pasa es que hay un vecino que no quiere y por eso lo han cambiado. Y bueno, pues es lo que plantea, ¿no? Sí, tendré que preguntar al equipo de gobierno, ¿no?, esta consulta que hacen los vecinos de la calle Peligro a la calle Concejo, pues es una determinación que hacen, lógicamente, el concejal de turno, y preguntarle por qué ha hecho ese cambio, ¿no? Indudablemente, y en referencia también a los contenedores, también hice referencia, porque son vecinos y también, estando yo en la sede, se han llegado algunos vecinos de Uriques también, y he trasladado esa problemática también al gerente de Básica, lógicamente, como consejero que también estoy ahí, me tengo que preocupar, aunque esté en la oposición, y traslado también, pues, las quejas del tema de las cacas de perro, que se tiene que estar más encima, de que hay muchos vecinos en Ubrique que me están diciendo que se ve Ubrique más sucio, que realmente no está viendo, y eso hace también un trabajo que el Grupo Popular también se ha cuidado anteriormente, que se tenía que dar una imagen de limpieza junto con la colaboración de los vecinos, y la verdad también le exigí que se tiene que plantear que son muchos los vecinos que se están quejando en cuanto al tema de cubrir que estén más limpios en todas sus zonas también, como que se hagan más limpiezas de los contenedores. Te refieres a limpieza viaria, ¿no? Limpieza viaria. Y claro, lógicamente, pues, el político pues está lógicamente para escuchar a los vecinos y intentar que todos estos servicios, además indudablemente, porque tenemos la capacidad de que, en este caso Isabel Gómez, la consejera delegada de Básica, y podemos exigir, sin duda, pues que ubique se sean esas quejas no de los vecinos no ocurren. Yo las he transmitido personalmente. Y como digo, haré esa referencia al equipo actual de por qué se ha hecho ese cambio de la calle Peligro a la calle Consejo. Bueno, un oyente quiere mostrar su preocupación, dice, por un hecho que últimamente se está produciendo en las puertas de diferentes supermercados. Dice que se tratan de personas que beben alcohol y toman otro tipo de sustancia, y que esta situación, bueno, pues se repite también en la propia parada de autobuses, donde días pasados hubo incluso un pequeño altercado entre ellos. Quiere saber si las autoridades no pueden hacer algo para que no se repita este tipo de situaciones y evitar algún mal mayor. Hombre, claro. Precisamente, vamos, el ciudadano puede llamar perfectamente a, como digo yo, es un tema también muy importante y a tener en cuenta, y hoy estoy tomando detalle del tema para hacer en referencia a lo que está diciendo el vecino, y indudablemente también, por supuesto que sí, el vecino puede llamar, cualquier vecino que observe, no solamente ya la responsabilidad del dueño del bar o del supermercado en concreto, tendría la obligación de llamar al ayuntamiento para inmediatamente mandar a los cuerpos y fuerzas de seguridad para que sin duda no moleste a los vecinos en cuando van a realizar esa gestión en el supermercado o en otros comercios. Por supuesto, puede llamar al ayuntamiento, al concejal, e inmediatamente trasladarlo a la policía y personarse, lógicamente, allí. Para eso están ese servicio de las cuerpas y fuerzas de seguridad del Estado. O directamente llama a la policía, ¿no? Cuando hay un mercado público, lo que se suele hacer. Pero claramente, es decir, del dueño del supermercado, del dueño del comercio, directamente llama a la policía. No puede permitir que nadie obstaculice a su... O el propio vecino, que lo pueda ver vecino, y pueda... Bueno, en fin... más preguntas a través del correo electrónico en torno a tráfico. En este caso, dice un vecino que ha reiterado la petición al ayuntamiento, a la delegación de tráfico, para que se pinte de amarillo el trozo que va desde la tienda de Anago hasta la curva de Vistalegre, que es la entrada de Aubrique, y dice para que los coches no aparquen más. Dice que cuando vienen excursiones con turismo de fuera, se las ven y se las desean para maniobrar los autobuses de grandes dimensiones, que es lo habitual, ¿no? Y bueno, pues los quiere poner en conocimiento para que se eviten los atascos que se producen allí, que simplemente quitando esos tres aparcamientos, pues se podría maniobrar bien el autobús para cuando vinieran esas excursiones. Es una propuesta, un planteamiento que hace este oyente. Sí, no, pero los planteamientos siempre son interesantes, porque nosotros, recuerdo, que otros dicen que no decimos nada, pero yo me acuerdo que con dos latas de pintura, desde el cuartel para abajo, sin hacer inversiones nulas, una inversión importante, dos latas de pintura, cambiamos el donde se aparcaba de manera lineal, lo cambiamos en oblicuo, perdón, no me acuerdo ahora, y fueron muchísimos más coches los que allí se aparcaban, como también lo hicimos en el parque Rafael Alberti, cambiamos el orden de cómo estaban aparcados y se buscaron aparcamiento. Sin duda, en aquella zona se ampliaron bastante la zona de aparcamiento, pero son zonas también importantes, complicadas. Entendemos que también aquella propuesta que sacó, aunque es una inversión privada, el Grupo Popular sacó adelante de la zona de aparcamiento privada ahora mismo de, como todos conocemos, en la calle Doctor Zarco, de la fábrica del francés, le decimos, donde también va a haber allí aparcamiento en rotación y aparcamiento también que sin duda pues subsanarán de alguna forma aquella zona, pero sin duda, indudablemente, creo que el ayuntamiento, el equipo actual, también debería de pensar de alguna forma a ver qué solución se podía dar en el Paseo del Prado para cambiar esa imagen y buscar allí alguna otra forma, porque allí aquello bien planteado podían entrar más vehículos, bien asfaltado, bien pintado, posiblemente fuese una zona que con otro planteamiento pudieran entrar más aparcamientos allí. Es una zona privada, entiendo que hay que llegar a un acuerdo, pero ¿no? todo es posible. Lo mismo que hemos quedado sin aparcamiento, es la calle que he hecho antes referencia, ¿no? También hay que haber que buscar otras soluciones por otro sitio. Bueno, pues se reivindica entonces un poco lo que es la reorganización de la bolsa de aparcamiento del Prado para su mejor uso, ¿no? Sí, esa es una opinión mía, es decir, yo... Todas las opiniones son interesantes y si son pues, de los propios vecinos de Ubrique, pues mejor. Vamos con otra cuestión. Un vecino quiere denunciar la gran cantidad de escombros y basura que hay en el camino a la depuradora junto al matadero. Dice que hay un cartel advirtiendo de las sanciones que pueden aplicarse, pero aún así continúa sucio. Sugiere al ayuntamiento que lo limpie y así no se fomente este vertedero, eliminando el efecto llamada, ¿no? Sí, está claro. Si la gente ve que otros ciudadanos de muy mala manera echan allí, porque aquello ni es sitio ni y no está permitido que se hagan escombros allí, lógicamente ahí tiene responsabilidad el ayuntamiento porque tiene que mantener perfectamente aquello en condiciones para que otros no vayan a echar escombros, porque la verdad da una imagen de suciedad en aquella zona malísima, ¿no? Pues son las preguntas que de momento no llegan por parte de nuestros oyentes. Recuerden que pueden formularlas cuando lo deseen para ir planteándolas en este tiempo de Cosa de Todo. Por lo demás, en cuanto al resto de temas que traía y que tenía sobre la mesa para abordar hoy aquí, para informar de la gestión del Grupo Municipal Popular. Sí, no, aquí lo importante en este espacio, sin duda, pues son las quejas y sugerencias de los vecinos. Creo que he hecho un detalle amplio, ¿no? Puedo seguir también, pues, haciendo también más referencia a otras cuestiones. Pues me han dicho también muchos vecinos el tema de la barriada 18 de julio, que hay 8 viviendas ahí, porque también sigue habiendo problemas de, como digo, de desempleo en Ubrique importante, de familias que tienen necesidad de encontrar viviendas de VPO, que ya hace muchos años que no se hacen. Entonces, esas viviendas que son públicas, hay algunas familias que nos han demandado a nosotros allí en nuestra sede, al Grupo Popular, pues la necesidad que el ayuntamiento los escuche, que no los está escuchando, y que esas viviendas, entiendo que ya deberían, si ya se han terminado y ya se han arreglado, pues deberían de poner en práctica y plantearle a esas familias que tienen problemas por cuestiones de vivienda, pues siguiendo el orden del registro demandante que existe, pues si ya están terminadas, que se entreguen. Pues, se nos han demandado vecinos de Ubrique y familias que están en ese registro demandante, pero que todavía, bueno, el equipo de gobierno actual no soluciona este tema. Entonces, creo ilógico que, ya con la inversión que se hizo de la Diputación en la barriada 18 de julio, pues se ponga en funcionamiento a través legalmente de esa no de esa lista que existe de registro demandante. ¿Ya han culminado las obras, decía? Sí, yo entiendo que, según nos informaron el concejal correspondiente del área en el pleno, que ya esas inversiones se habían finalizado y se habían terminado, entonces, por lo cual entiendo que 8 viviendas ahí, pues lo que tienen que solucionar esos problemas a las diferentes familias de Ubrique, que no tienen otras posibilidades de hacer en la otra vivienda y que no los han trasladado los propios varias familias que están necesitadas de esa vivienda. Y, lógicamente, pues no deben de estar cerradas. Deben de estar, pues, con su registro demandante, con sus documentos realizados, con su pago correspondiente, que son viviendas que, lógicamente, pues tendrá, que serán para familias con menos poder adquisitivo, pero que también, lógicamente, tiene que haber un alquiler en ese tema, porque no todo puede ser gratis tampoco. Bueno, pues otras cuestiones que también preocupan al Grupo Municipal Popular, por ejemplo, el tema de los trabajos en la calle Practicante Antonio Río. Sí, hicimos referencia, ¿no? Porque entiendo, yo hice una valoración, vamos, intentamos, a través de la Diputación hicimos gestión, la hice yo personalmente, de que se pidiera una subvención en la calle Practicante Antonio Río, porque nos la habían demandado los vecinos en nuestra legislatura, como en otras legislaturas, lleva muchísimos años. porque también quizás se tenía que haber hecho allí gestiones por parte de los propios vecinos, porque era una zona privada, que ya pasó de alguna forma el plazo legal, y aquellos, pues, sin duda, actualmente el equipo de gobierno actual buscó una inversión que hizo referencia en el pleno de 150.000 euros. Y me habían consultado también dos vecinos concretamente, me dijeron que por favor preguntara al equipo de gobierno actual cuando iban a empezar estas obras, que ya se habían dicho en el habían informado en el pleno y que todavía no se habían iniciado esas obras, que de alguna forma pues la calle tiene un socavón importante casi en el medio de la calle, y con el gran problema de que se tiene que cuanto antes iniciar esa obra. Pues otro de los planteamientos que quería formular. Vamos ahora con una nueva cuestión por parte de nuestros oyentes. Me gustaría preguntarle, por cierto, sobre la barrera de 18 de julio. ¿Cuál es su opinión de que los vecinos estén privatizando los callejones posteriores a la vivienda, poniéndoles cancela, cuando estos son de uso público? Pues si se refiere el oyente, lo que viene a denunciar la situación de los callejones que hay en la parte trasera de la vivienda de la barriada 18 de julio, sí, lo que son las propias viviendas, en todas las calles hay una especie de callejones que, bueno, pues son de uso público, pero sí, según denuncia este oyente, hay vecinos que están poniéndole cancelas, separándolo, poniendo cancelas para evitar el acceso. No pueden hacerla previo lógicamente solicitó al ayuntamiento de Ubrique, ¿no? El concejal de urbanismo en este caso tiene que estar informado precisamente de este tema. Sí. Allí hay viviendas que en su fecha se vendieron hace muchísimos años y los vecinos lo compraron, y entonces esa zona que son públicas lógicamente no la pueden hacer, y quien tiene que dar la autorización de cualquier obra, en ese caso cancelar, debe ser el área de urbanismo, ¿no? Me lo tomo nota para hacerle trasladar la queja de este vecino, ¿no? Este oyente, ¿por qué estáis manipulando el derecho de sucesión para tener más votos? Yo he heredado y no he pagado nada. Se refiere al impuesto, ¿no? ¿Cómo? El impuesto de sucesiones. Sí. Dice, ¿por qué estáis manipulando el derecho? Imagino que será el tema del impuesto de sucesiones, la reivindicación que se hace por parte del Partido Popular para, dice, tener más votos. Es una opinión en este caso. El oyente dice que él ha heredado y que no ha tenido que pagar nada. Pues yo me alegro que él haya heredado y no haya tenido que pagar nada. Precisamente, si la ha heredado y no ha tenido que pagar nada, porque el Partido Popular lleva 13 años insistiendo en este tema. Y yo entiendo que como la he heredado y no he tenido que pagar nada, lo que estoy pidiendo para Ubrique es que si hay otros casos de impuestos de sucesiones y donaciones, porque no tenga que pagar nada. Entiendo que es un impuesto que graba y que yo no busco votos. Es decir, yo estoy avalando esta moción porque son 330.000 andaluces los que han firmado esta iniciativa. Entiendo que cualquier ciudadano, que cualquier grupo político presente cualquier tipo de moción y que sea para rebajar impuestos para los propios ciudadanos, yo creo que debe estar a favor, no en contra. Yo no estoy buscando votos, estoy informando de la iniciativa que el Grupo Popular ha tomado en este aspecto, y cada uno es, lógicamente, yo respeto la referencia que hace este ciudadano, por supuesto, como yo también tengo claro las ideas de por qué lo he presentado. En ningún momento estoy buscando, como digo, votos. Lo que sí presento una moción que creo que es importante para que este tipo de sucesiones, impuestos de sucesiones, que no solamente en impuestos de sucesiones, sino ya está habiendo de alguna manera otra correlación, de alguna manera, con la plusvalía, porque era un tema que íbamos a llevar también en anterior pleno y lo dejamos encima de la mesa, porque entendemos también que los ayuntamientos cobran una cantidad importante de plusvalía, incluido el ayuntamiento de Ubrique, que ahí sí se paga una pasta también, y entendemos que, bueno, esta iniciativa que hemos estado tomando en el impuesto de asociaciones y donaciones, pues está haciendo referencia también que haya jurisprudencia en el tema de la plusvalía y también sea un impuesto que los ayuntamientos tengan que quitar. Lógicamente, esa es nuestra opinión y vamos a seguir trabajando sobre este tema. Y otra cuestión más, un oyente quiere preguntar por qué están, dice, pintando las rejas del parque de Rafael Alberti. Sobre todo dice, no entiendo para qué quieren las rejas pintadas cuando el parque está desastroso, sobre todo el suelo y las atracciones de los niños. Se queja del mal estado, entonces, sí, en el que se encuentra el parque. Sí, voy a trasladar, la verdad es que siempre el Grupo Popular lo han mantenido siempre en perfectas condiciones, limpio, y hicimos inversiones importante ahí en el parque, el parque de Rafael Alberti sin hacer ni más ni menos a otros parques también que están en malas condiciones. El parque de Rafael Alberti, hay otros parques en Ubrique que sí están en malas condiciones, de allí Cotomolera y varios que ahora mismo no se están invirtiendo nada y necesitan el de Rafael, también el parque Rafael Alberti, Plaza Infante, perdón, que son también vecinos que han hecho referencia. De verdad es que en ese tema el equipo actual tiene que hacer inversiones y, como digo, en el parque La Ferberti me voy a informar de la sugerencia que hace este vecino porque no nos habían informado en cuanto al tema del pintado, pero sí sabemos el mal estado del parque La Ferberti. Pues es otra de las preocupaciones que llegan por parte de... Sí, trasladamos también una preocupación que nos habían trasladado, porque la verdad es que este año con el tema de las orugas, de la... O procesionario. Hay que tener bastante cuidado y siempre hemos demandado que a través de los servicios de básica, a través de medio ambiente, pues se tuviera especial interés y preocupación para subsanar este tema de las orugas. Pues ahí quedan las peticiones y planteamientos que hacen los oyentes a través del espacio Cosa de Todos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves 16 de marzo. Alcanzamos la 1 del mediodía. Manuel Toro, no sé si quiere comentarnos alguna otra cuestión más en cuanto a ese trabajo que se desarrolla por parte del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ubrique. Pues nada, vamos a seguir lógicamente luchando por porque aquí lo importante, como digo, en este espacio es las quejas y sugerencias que hacen los vecinos, porque para eso nos debemos los políticos que estén en gobierno o estén en oposición. Para eso estamos libremente y lo único que queremos nosotros, para que la gente lo entienda, ¿no? Porque mucha gente, la gente, pues se jalta un poco también de la política, que si uno dice una cosa, que si el otro dice cuando está en la oposición. Especialmente yo creo que en este tema el Grupo Popular somos muy educados, hacemos una política no a cortar el cuello, ni a tirar de la oreja, ni a empujar, ni... Intentamos hacer una política seria, una política que vaya en beneficio de los uriqueños y lógicamente cometemos errores y aciertos, pero siempre lo hacemos por el beneplácito y que Urique siempre vaya a más, no a menos. Pues con esa última cuestión nos vamos a quedar agradeciendo al portavoz del Grupo Municipal Popular que nos haya acompañado hoy en Cosas de Todo. Manuel Toro, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rocío, y a todos los uriqueños. Primavera Fusión 2000.